Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, condena el asesinato de Juan Vázquez Guzmán, exsecretario general de los adherentes de la otra campaña, La Sexta, en el ejido de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, quien se destacó por su participación activa en la defensa de la tierra y el territorio ante el despojo gubernamental de las cascadas de Agua Azul y la imposición de la caseta de cobro a los accesos. Según información con que contamos, el pasado miércoles 24 de abril, a las 23 horas, personas desconocidas acertaron 5 impactos de bala a Juan Vázquez, quien de manera inmediata perdió la vida. Vecinos de la región refieren que Juan fue atacado justo cuando estaba llegando a su domicilio y de inmediato los agresores escaparon a bordo de una camioneta roja doble cabina, misma que tomó la carretera que conduce a la cabecera municipal de Citalá, misma que tiene acceso a las salidas a los municipios de Ocosingo, Cancún y Chilón. El pasado 17 de abril, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron públicamente que su territorio es amenazado por la política oficial de despojo territorial, señalando continuidad bajo el actual gobierno del estado. Los integrantes de la Red por la Paz en Chiapas realizaron durante los días 21 y 22 de abril de este año una misión civil de observación y documentación a la comunidad de San Marcos Avilés en el mismo municipio de Chilón, con lo cual observaron, a partir de los testimonios recabados, que se siguen dando amenazas de muerte, amenazas de violación sexual, agresiones, robos y, la fuente de agresión principal, el despojo de las tierras laborables y amenazas de desplazamiento forzado proporcionado por el desacuerdo de los partidistas del avance del proyecto de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las organizaciones de la Red por la Paz verificaron que, como consecuencia de las reiteradas amenazas y agresiones, existe una precariedad alimentaria de los bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que viven en la comunidad y que no permiten realizar su proyecto de vida, entre otras situaciones que podrían constituirse como actos de tortura por la violencia generalizada y constante que ejercen en su contra integrantes partidistas de San Marcos Áviles. Asimismo, la red expresó su gran preocupación por las continuas violaciones a la integridad personal y psicológica hacia las bases de apoyo. Dicen en su comunicado: lamentamos la no acción del gobierno de Chiapas, que ha permitido y tolerado que la situación esté derivándose en violaciones constantes a los derechos humanos. Las familias desplazadas del ejido Busiljá y ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, en voz de sus representantes Elías Sánchez Gómez y Eva Méndez Núñez, denunció y presentó a la sociedad civil y a los medios de comunicación las pruebas que muestran la mentira que hay en los resultados de las investigaciones de su caso. Situación crítica iniciada en 1997 en el ejido de Busiljá, que durante más de 16 años ha dejado una estela de muertos, heridos, encarcelados, desplazados y desaparecidos en la cabecera municipal de Ocosingo. La situación vivida por las 7 familias desplazadas del ejido de Busiljá no solo expresa una profunda crisis humanitaria, también pone en duda la voluntad y efectividad de los mecanismos institucionales para la impartición de la justicia en el estado de Chiapas, siendo evidente la impunidad en la que permanecen las personas y grupos que han perpetrado los delitos, así como los hechos que constituyen violaciones graves y continuadas a los derechos humanos, imputables a autoridades estatales y con efectos lamentables que perdurarán hasta el día de hoy. Para más información sobre las notas antes mencionadas, consulta www.fraiva.org.mx y www.chiapasdenuncia.blogspot.com. Notifraiva. Noticias desde Chiapas.